Yo soy un grano de arena, una hoja más en un árbol, y cada ola me enseña, y cada brisa trae algo. Todas las tierras, no he visto todos los mares, pero he sentido la guerra silbando por todas partes. Cuando nací me dijeron, naciste por la esperanza. Así le digo a mi hijo y parto hacia la matanza. Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Patria es humanidad. Es aquella porción de humanidad que vemos más cerca y en que nos tocó nacer. Todo hombre está obligado a honrarla con su conducta privada como con la pública. La patria es dicha, dolor y cielo para todos, no feudo ni capellanías de nadie. Otra vez, como tantas, está Martí en la pupila, en este programa al que eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Visita por acá, por playita. ¿De Martín? Sí. Hermano Martín. Usted vivía por acá, ¿verdad? Yo vi, nosotros vivíamos allí donde está el parquecito. ¿Muy lejos de aquí? ¿Muy lejos de aquí? No, allí donde está el obelisco ese de que está Martín. ¿Era una familia numerosa la de ustedes? Éramos, no era grande, ¿no? Éramos como cuatro nada más. ¿Y usted se acuerda qué edad tenía entonces? Yo, 11 años. Ah, es correcto, entonces es verdad. Porque a mí me habían dicho que tenía 7, pero cada vez sí, yo fue que leí equivocadamente. Entonces yo calculé que si hace 81 años que desembarcó Martí y usted tenía 11, ahora tiene correctamente 92 años. 92, yo tengo 92. Con mi hermano Fidel, esa pieza infaltable de Santiago Álvarez, aunque no esté de moda, ya estamos con Fidel. Bienvenido. Gracias. Bueno, Santiago, que Santiago Álvarez, ese grande del cine cubano, latinoamericano, universal, al que... Está cumpliendo 100 años, 100 años. Este año. Estamos en el centenario de Santiago Álvarez, que nació un 8 de marzo de 1919 y que tiene una obra colosal, una de las más importantes archivos de la memoria histórica cubana, que no solo es el noticiero ICAI latinoamericano, ya bastaría, pero además piezas como Hanoi Martes 13, 77 de Primavera, Ciclón, Mi Hermano Fidel propiamente. Now, que algunos lo consideran como el pionero del videoclip, o La Guerra Necesaria. La Guerra Necesaria, por cierto, que es la base de donde surge Mi Hermano Fidel, que es un documental sobre todo lo que tiene que ver con el desembarco de Granma y toda la historia alrededor de los inicios de la Revolución Cubana. Y además, ahí, en ese momento, Santiago le dice, mira, ahí está, ahí arriba está Salustiano Leyva, y van a firmarle a ese hombre que había conocido a Martí, según el diario propio de Martí, y basado además en un libro que es Martí a Flor de Labios, de Froilán Escobar, que había hecho en 1973. Esto ya es en el 76, lo de la firmación con Santiago. Y que es un libro fabuloso, que recomiendo y que vamos a poner en la carpeta de La Pupila, que es Froilán hace el recorrido de la ruta martiana y encuentra en el año 73 a 7 ancianos que habían conocido y que están citados en el diario de Martí cuando pasan Martí, Gómez, Marcos de Rosario por esos primeros travesías que hacen y que tenían, no sé, 10 años, 11 años, entre ellos Salustiano Leyva, que Salustiano es el antológico y al cual entrevista a Fidel en este documental que vimos y que vamos a seguir viendo y que es el anciano que apenas ve y que decía que él era hermano de Fidel y de Martí porque los había visto a los dos, había visto a Martí en aquel tiempo cuando niño y había visto a Fidel por allá abajo, por Playita y como ya no veía, no lo reconocía y Fidel es el que hace la entrevista. Y ese es el encanto. Fidel le pregunta por todo, por Martí, como él no lo puede ver en inicio. Después, al final del documental, lo reconoce. Y me parece que es el encanto de ese encuentro de la historia latinoamericana, universal, a partir de la revolución cubana que empieza en el 68 y que tiene continuidad hasta nuestros días. ¿Qué música le vas a poner a eso? Solo el amor convierte en milagro el barro, que es una canción sobre el amor de Silvio, pero que conecta también con un verso de Martí. Sí, que es un verso de Crin Hirsuta, un poema que musicalizaron además Pablo Milanés y Sara González, y que dice, solo el amor engendra melodía. Y de ahí Silvio coge la frase y juega con ella y hace Solo el amor, una canción antológica que además está en el disco con Afrocuba, en el segundo disco con Afrocuba, en el O Melancolía. Vamos a ver entonces el fragmento del documental y también el tema. ¿Qué es esta grabación? ¿Es de qué momento? Sí, que se va a ver además el impacto tremendo de Silvio en América y que está en Ecuador a propósito de un festival que convocó Osvaldo Guayasamín para crear la Capilla del Hombre, para crear un fondo para la capilla latinoamericana. Todas las voces, claro. En las que participan muchos cantores latinoamericanos y de Hispanoamérica, entre ellos Silvio Rodríguez. Gracias, Fidel. Vale. 92. ¿Usted se acuerda? ¿Pero cómo no me voy a acordar? Martí era un hombrecito blanquito, el de los bocitos negros, lampiñito. Máximo Gómez, alto. Más alto Máximo Gómez que Martí. ¿Eh? Más alto Máximo Gómez que Martí. ¡Oh! Era un hombrón alto. Y Marcos del Rosario, un hombre trigueño, gordo. Y ellos parece que de ahí arriba reconocieron la fortaleza que estaba allá abajo en la Tintorea. ¿Había militares? ¿Eh? ¿En la fortaleza? ¿Qué era la fortaleza española? ¿A qué distancia de su casa? Casi no había un kilómetro. Entonces ellos pasaron un kilómetro de las tropas españolas. Si ellos cogen, porque aquí en ese entonces todo esto era montaña. Aquí nada más existían como 7 u 8 vecinos. Y si ellos aciertan a coger el trillito, ese van derechito a la fortaleza. A la fortaleza. Se hubieran entregado. Dígame, pero ¿algunos de los que venían en el grupo los conocía la familia de usted? No. No, ellos llegaron como por casualidad a la casa de ustedes, ¿verdad? Sí, hombre, reconocieron la casa y ahí se tiraron. ¿Y ellos durmieron ahí mismo, al lado de su casa? ¿Sí? ¿Y no era demasiado peligroso? No. Entonces mi mamá se volvió loca. cogió y lo metió entre el aposento y le pareció mal por una ronda que hubiera y lo sacó de ahí y lo escondió más adelante. En el monte. En el monte. Ellos llegarían aquí como a las 11 de la noche, ¿verdad? Como a las 12. Iban como a las 12. Porque tuvieron que caminar todo ese tramo. Sí, que sí. Sí, ellos llegaron a las 10. Sí. Y ese camino es muy malo. Muy malo. Tienen que haber llegado como dos horas después, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Usted ha visto la tarja que pusieron allí en el año 1947? Sí, hombre. ¿Fue en el mismo lugar que desembarcaron? En el mismo lugar. Allí fue, ¿no? Allí. ¿Y cómo encontraron de noche esa playa? Hubieran podido llegar a la zona de Costa Rocosa, ¿verdad? Ahí, ese Marco de Rosario era práctico, porque ese Marco de Rosario estuvo aquí. Ah, Marco sabía. Marco sabía. Ellos venían a este lugar, ¿no? Ese Marco Rosario. Pero si usted era un muchacho que tenía 11 años, cuando llegaron las 12 de la noche, usted se despertó y se levantó también. ¿Cómo no? Todos nos levantamos. Todo el mundo se levantó. Todo el mundo se levantó. ¿Y por la mañana usted los vio antes de irse? ¿Cómo no? También. ¿También? ¿A qué hora salieron ellos? Ellos salieron de ahí como a las 3, una cosa así. ¿De la mañana? De la mañana. ¿Entonces qué tiempo estuvieron ahí? Bueno, durante vinieron lo que lo sacaron de ahí a Fernando Silvete. Entonces tuvieron unas 3 horas, 3 o 4 horas nada más, sí, en su casa. ¿Y usted tuvo todo el tiempo allí? Salió todo el tiempo ahí, todo levantado. ¿Otros vecinos no lo vieron? No, aquí no lo vio nadie. No. Los únicos vecinos que lo vieron fueron ustedes. Nosotros nada más. Nadie más lo vio, así es que aquí el que le cuente de Martito es mentira. Porque aquí todo lo que meten es mentira, porque yo... Ya hay quien dice que yo no sé nada de Martín. Mira, ahí arriba hay uno que dice, cuando Martín desembarcó, la mamá era una muchachita y él vio a Martín. Yo no sé por dónde lo vio. Es que siempre que ocurren estos acontecimientos históricos, mucha gente después se imagina que vio y surgen, sí, muchas leyendas alrededor de todo eso. Yo, pero todo el mundo sabe que usted sí lo vio, todo el mundo lo sabe. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Thank you. debes amar. La arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbrará lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Seguimos, Martianos, también para ilustrarnos las pupilas. Bienvenido, Mar. Gracias, Karen. Sí, pero un poquito más específico dentro de ese magnífico panorama de la vida adolescente y entrando en la juventud de José Martí, que Fernando contó también en Martí el ojo del Canario, que es una película visitada y revisitada en la pupila asombrada. Porque pensé que hay un suceso que es también importante en la vida de Martí, en la vida de Cuba, que es el 22 de enero de 1869. Martí está llegando a los 16 años, pero no los ha cumplido, con los famosos sucesos de Villanueva. 150 años. Se cumplen 150 años de los sucesos de Villanueva, y junto con ello, algo que me gusta destacar, que es que esa noche Fermín, Valdés Domínguez y él estaban imprimiendo La Patria Libre, donde, entre otros textos, vendría Abdala, su poema dramático, que a mí me parece un cofre tan bello, donde él va a contar su vida hasta el final. Eso es Abdala, así es como yo lo veo. Y por eso nos vamos a remitir a esa secuencia de la película donde se ve esto y la irrupción de los voluntarios en el Teatro Villanueva con esa furia estúpida. En contra de Cuba, de su el momento en que se iba ya haciendo la nación, que Céspedes además estaba ya combatiendo en Oriente. Y si me lo permites, Omar, uno no tiene a veces mucha conciencia, conocimiento y también percepción de lo que fueron realmente los voluntarios. A veces entonces ese tipo de secuencias así desde la ficción, pero entonces te saca y te das cuenta de lo irracional, como tú dices, de eso. Aquí aparece en Martí el Ojo del Canario, y muy recientemente, hace unos días nada más, Alejandro Gil nos ha regalado una visión magnífica, yo creo que la mejor, sobre lo que era ese cuerpo paramilitar, filofascista. A veces las cosas existen antes de las palabras que las nombran. Antes de los nombres. Claro. Y cuando la gente vea, ya la está viendo, pero cuando la gente vea masivamente Inocencia, la magnífica película de Alejandro sobre el 27 de noviembre, pues vamos a ver mejor quiénes fueron esos mismos voluntarios que irrumpieron en el Teatro Villanueva aquella noche para santificar lo que iba a ser el pacto eterno entre teatro y nación. Vamos entonces con esos sucesos que Fernando Pérez desde la ficción contó en Martí, el ojo del canario. Gracias, Omar. Esta función está dedicada a uno sin sol. ¡Vente! ¡No, no, no, no! ¡A los sin sus reyes! Dime, Pepe y Fermín demoran un poco. Vienen de la imprenta para acá. No deberían estar aquí. ¿Sí? Y peor que la obra es el público y necesito por qué. Ese es el grupo que está allí en la cantina. Estoy seguro que son voluntarios comprados. Hay públicos, don Efraín, que silban endemoniados. Y silbar está muy bien, silbar, silbar en todo caso. Pero hay públicos también que merecen ser silbados. Esta noche, pronto. Pepe, ya casi no hay tiempo. Mira, Fermín, me tú delante. Cuando arregle esto y tenga la prueba de galera, yo te alcanzo. ¡Buenas noches! ¡Señoras y señores! A continuación, Perro Huevero, aunque le quemen el hocico. ¡Me gusta ver la cubana! Después te comiste la papa salada y después te comiste... A tres cuadras aquí de un grupo de voluntarios. Están armados todos los dientes. Ya verán cómo este teatro se pone en pie de guerra. ¡Magnífico! ¿Eh? Puntuales como ingleses en sábado. ¡Así me gusta! Pero no tiene vergüenza. Pero muchos de los que estamos aquí sí tenemos vergüenza. ¡No es verdad, señores! ¡Lento! ¡Ah! Hay quien no la tiene. Ni buena. Buena. Ni regular. Regular. Ni mala. Mala. El que no diga conmigo. ¡Viva la tierra que produce la caña! ¡Cuba libre! ¡Viva la insurrección! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva la tierra cubana! ¡Viva! Sido en una nación que tuvo en un hombre grande como José Martí, uno de los tuvo y tiene, uno de los grandes humanistas y pensadores por el bien de la gente. A mí me parece que lo que me ocurrió hace 20 años cuando yo estudiaba en ELISA, que fue descubrir esa obra y tratar de cantarla, solamente puede ocurrir en una nación que tenga obviamente un cerebro, una mente y unas emociones como las que tiene el maestro José Martí. Las gracias a Israel por haberme dado la oportunidad de enseñarles esto que hace 20 años que no canto. Vamos a ver cómo me sale. Pena del mundo. con música de Polito Ibáñez, que traía los versos sencillos de José Martí. Ya le estoy dando la bienvenida a mi amiga Naima Cepero. ¿Cómo estás? Bien, Karen, un gusto como siempre. En este programa que estamos explícitamente martianos, ¿cuál es tu propuesta? Ya estoy viendo. Para mi propuesta traigo un invitado que ha sido bastante usual en nuestra sección, que es la empresa de informática y medios audiovisuales, Cinesoft. Esta empresa ha desarrollado una aplicación que es diferente, porque se centra en probarnos a nosotros mismos cuánto conocemos la vida de nuestro héroe nacional. Por ejemplo, ¿cómo funciona? Esta aplicación tiene una cantidad de preguntas que el usuario puede decidir responderlas de manera secuencial o de manera aleatoria, la cantidad que también decida responder. Por ejemplo, ponemos un rango de 10 preguntas y van a empezar a hacernos distintas preguntas sobre la vida de Martí. Hay preguntas que son completamientos de versos sencillos, hay preguntas que son sobre dónde cayó, cuál fue, cuándo nació, cuál fue el libro que dedicó a su hijo, preguntas de ese tipo. Entonces, cuando las respondemos correctamente, el búho acostumbrado a Cinesoft va a salir y nos va a decir que lo hicimos correcto. Y cuando nos equivocamos, nos va a decir que está incorrecto, pero además nos va a decir por qué nos equivocamos, o sea, nos va a dar una explicación. Y esa explicación, si nosotros queremos, va a estar apoyada entonces por fotografías. Porque en la parte inferior, como estamos viendo en las pantallas, tenemos la opción de apoyar esa explicación que nos están dando con una foto. Al final de completar el rango de preguntas que nosotros decidimos responder, entonces nos van a dar un porciento de cuántos nosotros, en función de lo que respondimos, conocemos la vida de nuestro Martí, que precisamente la aplicación se llama así, ¿cuánto sabes de la vida del héroe nacional? Yo creo que puede ser muy útil también, sobre todo, no solo por medirse, sino por esa posibilidad de complementar lo que uno desconoce, que siempre es mucho, es ese misterio, Martí es ese misterio que nos acompaña, decía Lezama. Y me parece muy, muy buena tu recomendación. Te espero, Naima, la semana que viene y nosotros con esta propuesta debajo del brazo. Me decías fuera de cámara que también ibas a poner en la carpeta las obras completas sí, de Martí. En la carpeta vamos a dejar esta aplicación y además vamos a dejar una aplicación que fue desarrollada por el Centro de Estudios Martián que contiene... Que ya una vez la tuvimos, sí, pero no está mal. Pero la vamos a dejar junto como compendio que tiene las obras completas de José Martí. Bueno, pues con todo esto que nos pone Naima debajo del brazo, ¿no?, en nuestros dispositivos móviles, a eso le vamos a sumar la mirada de otro nuestro americano que fue Eduardo Galeano a través de un documental de la realizadora, periodista Esther Barroso, de la última vez que estuvo en Casa de las Américas y un poco vamos también desde esa memoria de la poesía nuestroamericana a mirar todos estos temas que hemos estado viendo en el programa de hoy. Gracias, Naima, te espero la semana que viene y nosotros entonces vamos con Galeano a revisar su poesía. La Casa de las Américas, nacida de la Revolución Cubana, lleva más de medio siglo ayudándonos a vernos con nuestros propios ojos, desde abajo y desde adentro, y no con las miradas que desde arriba y desde afuera nos han humillado desde siempre. Esta casa es mi casa, la casa nuestra. Y porque así la siento y así la sé, he sido y seguiré siendo su siempre amigo, de acuerdo con aquella definición de la amistad que nos legara Carlos Fonseca Amador, el fundador del Frente Sandinista en Nicaragua, cuando Carlos dijo que el verdadero amigo, el amigo de verdad, es el que critica de frente y elogia por la espalda. Se me ocurre. Y es un periodo más que momento, ¿no? Un periodo apasionante de cambios, que yo creo que eran cambios que la realidad fue incubando, o sea que no nacieron como Atenea de la cabeza de ningún dios, que nacieron de la energía acumulada por una sociedad que es capaz de cambiar, y esa es la prueba de que está de veras viva, ¿no? Y yo creo que los cambios son posibles y necesarios, y bueno, les deseo lo mejor. Es evidente que se había llegado por un camino que tuvo su sentido y que además

y Diarios de Campaña de José Martí, editados por la casa editora Abril, y el documental Mi Hermano Fidel de Santiago Álvarez. ¿Cómo vio a Fidel? ¿Cómo está Fidel? Está fenómeno, de la cabeza está fenómeno. Se dio el lujo de leerme un documento sin lente. Despierto. Fidel vive en una casita de un hombre de clase media. Tiene dos pisos la casita. Pero después una casa común y corriente. Es una chacra. Y en realidad hizo un campo experimental. Ahí tiene pasto, yuyo, esto, el otro. Y lo recorre con una... porque tiene dificultades para caminar, pero tiene un coso eléctrico, anda por ahí, lo debe tener loco, porque apunta a todo, saca las cuentas de todo, le pregunta a uno todo, cuántos kilos por hectárea, cuántos litros, todo. Tiene, parece que piensa que va a vivir 200 años. Es admirable que un anciano tenga esa energía todavía adentro de la cabeza. Y tiene una información, tiene un panorama mundial, permanente. Me dijo que estaba preocupado porque la poca importancia que se le estaba dando a esta enfermedad del Zika, sí. Él lo veía que era una cosa gravísima, que le llamaba la atención, y me relató por dónde entró, por la isla de Pascua, pim, pum, pa, que vino por la Polinesia. ¿Influye Fidel sobre el gobierno de su hermano, que encabeza a su hermano? Yo creo que Fidel influye en todo. Pero digo en decisiones, ¿no? Yo creo que lo respetan y algunas cosas lo deben de consultar al hermano y todo. Pero, ¿cómo le decir? El pueblo cubano critica a todo el mundo, menos Fidel. No le toques a Fidel porque es como... Y a esta altura es un mito, entonces discutir con los mitos no es negocio. Ya estamos en tiempo de acercarnos al futuro inmediato. Bienvenido, Iroel. Un gusto siempre, tú sabes. Hoy, ¿qué caminos transitamos para eso? Bueno, hoy que estamos recordando a Martí y también de alguna manera a ese martiano extraordinario, el primero de los martianos diríamos que es Fidel, con el documental de Santiago Álvarez y con Salustiano Leiva, es alguna manera también, yo diría, esa conexión ética en que también Fidel él lo distingue, ¿no? Esa ética martiana. Exactamente, sí, por supuesto. Alguna vez Fidel dijo, que hablando de su fuente, de su formación, que de Marx y la economía, de Lenin y el Estado, y de Martí, la ética. Yo creo que es lo que distingue también a la Revolución Cubana, ¿no?, de otros procesos. Pero bueno, volviendo en particular al tema del programa, yo creo que vamos a ver uno de los momentos en que esa ética brilla, pero además adornada con la inteligencia, con la ironía, porque vamos a ver un momento en un contexto muy hostil, cuando Fidel va a Caracas en el año 89, a una toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Era el momento de declive del socialismo, de auge del neoliberalismo, imagínate todo ese contexto, y estamos en una conferencia de prensa con 350 periodistas. Hace casi exactamente 40 años, fue el 4 de febrero de 1989, y es muy interesante porque nos vamos a dar cuenta lo poco creativo que son algunos medios de comunicación y algunos periodistas, que son las mismas preguntas y las mismas cosas que se dicen hoy. Pero lo admirable, lo interesante es cómo Fidel enfrenta eso y cómo a ese auditorio hostil lo seduce sin hacer una sola concesión, diciendo la verdad. Vamos a verlo entonces. Gracias, Iroel. Seguro. Gracias a mí. Comandante Castro, dentro de unos días será llevada nuevamente a Ginebra a votación la acusación sobre violaciones a los derechos humanos en Cuba hecha por varios centenares de cubanos. El año pasado Cuba tuvo la votación a su favor por un margen bastante breve. Este año va a votación nuevamente. Quisiera saber qué puede decirme usted de esto, qué piensa, qué solución va a tener. Y en cuanto a los derechos humanos, quisiera que me diga también ¿Por qué todavía hay presos políticos en Cuba? ¿Qué puede decirme de los presos plantados que están todavía ahí? ¿Y por qué cuando han viajado periodistas a Cuba, usted no ha permitido que visiten la cárcel del Manto Negro? Y también quisiera que me responda hasta cuándo Cuba va a seguir dando asesoría militar a Nicaragua. ¿Ya terminaste? Sí. ¿Una pregunta? Vamos, qué lástima. El primero es... Fue larga. La puedo ir repitiendo. Tú la tienes apuntada, ¿no? No, lo que tengo son otros apuntes. ¿Qué es lo que tienes? La primera es sobre Ginebra. Sobre Ginebra, correcto. Yo debo informarte. Debo informarte. Bueno, en primero yo no sé si tú ignoras o tú conoces que todo este movimiento fue organizado por Estados Unidos. ¿Tú lo sabes o no lo sabes? No fue la, fueron las acusaciones de Estados Unidos. Fue algo en la cual... Fue una cosa que se convirtió en obsesión del presidente Reagan. Pero la presentación, en realidad. Perdón, la presentación de las acusaciones han sido hechas en base a cientos de acusaciones hechas por los mismos exiliados cubanos, en base a las experiencias que ellos han tenido en las cárceles. Si quieres puedes decir miles, pero yo te puedo hacer una pregunta. ¿Se ha comprobado una sola de ellas? ¿Una sola de esas acusaciones se ha comprobado? Pregúntale a un ciudadano cubano, entre millones de habitantes, y pregúntele si allí se tortura. Y si conocen un solo caso de tortura, uno solo, no digo 100, ni 50, ni 20, ni 10, ni 5, uno solo. Lo que se busque allí. Y el pueblo de Cuba sabe eso, y los amigos de Cuba saben eso. Y tenemos muchos amigos muy honorables en el mundo. Y no serían amigos nuestros si eso fuera verdad, si esas calumnias fueran verdad. ¿Quiénes son los que nos calumnian? ¿Quiénes son los que combaten el apartheid? Los que combaten el hambre, la pobreza en el mundo, la injusticia en el mundo, los que combaten el colonialismo, no son los enemigos de los pueblos los que nos combaten. Y no nos perdonan nuestra actitud digna de lucha, de rebeldía frente al imperio. Son ellos. Creo que es un insulto a los muchos excelentes amigos que tenemos en el mundo. La mera idea de que nosotros fuéramos unos torturadores. Se puede insultar así a nuestro pueblo, que es un pueblo con una cultura y una conciencia revolucionaria, educado por la revolución. Porque fue la revolución misma la que inculcó el principio de que hay que respetar la integridad física de las personas. Entonces esa es la conducta de nuestro pueblo, es un insulto a nuestro pueblo. Y además es un insulto a la opinión pública mundial. Porque mentirle a la opinión pública mundial es una ofensa. Si yo te digo mentira a ti, te estoy insultando. Si yo le digo mentira a ustedes aquí, los estoy insultando. Y le estoy faltando el respeto. Me pregunto, perdonen compañero, me pregunto, ¿por qué se quiere engañar a millones de personas, a cientos de millones, a miles de millones de personas? ¿Por qué se quiere engañar a todo el mundo? Entonces, bueno, confunden, sí, confunden y engañan. Muchos creyeron y engañaron, pero ¿quiénes creyeron? Principalmente los interesados en creer realmente todas las cosas que dicen allá. Es lo que te puedo decir en relación con ese tipo de calumnias que se han hecho contra Cuba. Ahora viene la segunda pregunta, que tú disparaste una tras otra como una ametralladora. Tú tienes entrenamiento. Bien, ahora viene la segunda. Sí, sobre los presos políticos. Los presos políticos de la... ¿Por qué hay presos políticos? ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho de sancionar a alguien que quiere cometer un... que hace un sabotaje? ¿Que quiera hacer un atentado? ¿Que sea espía de Estados Unidos? ¿Acaso el pueblo de Venezuela renuncia a eso? Si ustedes tuvieran gente haciendo eso, ¿lo sancionan o no lo sancionan? ¿Y tendría yo derecho a venirle a preguntar al gobierno venezolano porque tiene presos? Lo llamamos político para distinguirlo del que roba. Porque hay hasta una discusión jurídica, filosófica, que se entiende por delito político, los estudiantes de derecho lo saben. Y se dice en general que cuando la motivación es política, si un tipo me quiere matar a mí, yo no digo que es un delito común. No me agrada mucho la intención, pero digo que es un delito político por la motivación política. Entonces, ¿qué es lo que se cuestiona? El derecho de nuestro Estado a defenderse. ¿Por qué cuestionarlo? Porque cualquier Estado puede defenderse. Y sin embargo nosotros, si nos defendemos, somos unos malvados. Si castigamos a los que violan nuestras leyes revolucionarias para tratar de destruir la revolución, somos unos malvados. ¿Por qué? Porque esa ley del embudo. ¿Por qué medirnos nosotros con esa varilla no es justo? Sinceramente. Y estoy dispuesto a seguir contestando todas las preguntas que tú quieras. Dime si hay algunas más. Pero tú debieras contestarme también alguna que yo te hago. Faltó la última pregunta, comandante. ¿Cuándo dejará Cuba de dar asistencia militar a Nicaragua? Es un crimen. ¿Perdón? Es un crimen. ¿A cuántos países Estados Unidos le da asistencia militar? Al mundo entero. Tiene el mundo lleno de bases. El país está siendo agredido, es víctima de una guerra sucia que le ha costado decenas de miles de vidas. Hace una revolución no tenían una experiencia militar, le dimos asesoramiento y en cierto momento había cientos, no tropas, sino profesores en las academias, instructores de oficiales y de subtenientes. Los teníamos allí, yo creo que fue algo noble, algo justo, fue una causa justa. Te puedo decir que se han reducido muchísimo cuando los nicaragüenses lo decidan. Lo que nosotros no podemos decidirlo unilateralmente, solo los nicaragüenses pueden decidir el día en que no lo necesiten. Y cuando nos digan que no lo necesitan, a los pocos que quedan, los hagamos gustosamente. Quiero que sepa que hay mucho más médicos, personal de salud y todo aquí asesores. Quiero que sepa que yo durante tiempo y con grandes sacrificios, 2000 maestros dieron clases en los lugares más recónditos del país, en los campos, en condiciones más difíciles. Y de manera que la contesta expresa con respuesta concreta a mi pregunta, sacaremos de inmediato, tan pronto nos lo pidan los nicaragüenses. No lo sacaremos si nos lo piden los norteamericanos. Nosotros no obedecemos órdenes de Estados Unidos. De América soy hijo y a ella me debo. Esos caminos de la herejía que trazara José Martí son por los que también se despide hoy la pupila asombrada, de la mano del escritor uruguayo Eduardo Galeano y del cantor argentino Juan Carlos Baglietto, todos montados sobre las alas de colibrí de unos versos de Silvio Rodríguez, por una calle descascarada, por una mano bien apretada. Hasta la semana que viene. Yo sí puedo. En 1961, 1 millón de cubanos aprendió a leer y a escribir. Y miles de voluntarios borraron las sonrisas burlonas y las miradas compasivas que habían recibido cuando anunciaron que harían ese milagro en apenas un año. Tiempo después, Catherine Murphy recogió algunas evocaciones. Sila Osorio. Mi madre alfabetizó en las montañas, de Manzanillo para allá. Le tocó una familia con 7 hijos. Ninguno sabía leer ni escribir. 6 meses estuvo mi madre viviendo en esa casa. Durante el día recogía café, buscaba agua y en las noches enseñaba. Cuando ya todos sabían, se fue. Había llegado sola, pero no se fue sola. Había llegado sola, pero no se fue sola. Figúrate. Si no hubiera sido por esa campaña de alfabetización, yo no existiría. Jorge Oviedo. Yo tenía 14 años cuando llegaron los brigadistas a Palma Soriano. Nunca había ido a la escuela, pero fui a la primera clase de alfabetización, dibujé unos palotes y ya me di cuenta. Esto es lo mío. Y a la mañana siguiente me escapé de casa y me eché al camino. Bajo el brazo llevaba el manual de los brigadistas. Caminé mucho hasta que llegué a un pueblo metido allá en las montañas de Oriente y me presenté como alfabetizador. Di la primera clase, repetí todo lo que había escuchado allá en Palma Soriano. Recordaba todito. Para la segunda estudié, o más bien adiviné lo que decía el manual. Y para las clases siguientes, bueno, yo fui alfabetizador antes de ser alfabetizado. O fui todo junto, no sé. Intentando heroicamente comunicarme por internet, desde el hotel donde estoy, con una buena voluntad, indudable, todos para ayudarme, pero hemos chocado siempre con los problemas derivados de una de las formas de bloqueo, el bloqueo de las comunicaciones, que rara vez se menciona, pero que es muy importante. Entonces, bueno, me he topado con ese cartelito que dice you want to enter from a forbidden country. Usted quiere entrar desde un país prohibido. Y yo pensé, qué orgulloso estoy de ser casi compatriota de los habitantes de ese país prohibido. Porque el asunto está en preguntarse, ¿prohibido por quiénes y prohibido por qué? Quizás prohibido porque a pesar de todas sus contradicciones y dificultades, sigue siendo un ejemplo de dignidad nacional para los otros países, a veces ninguneados, pobres, pequeños, que no tienen derecho al patriotismo, porque el patriotismo es hoy por hoy el privilegio de los países mandones, de los ricos, de los poderosos, que son los que juzgan a los demás y dictan sentencia. Y también por el peligroso ejemplo de la solidaridad que Cuba ha sido y sigue siendo capaz de practicar a pesar de sus condiciones de vida muy difíciles. Y yo creo que esos dos contagios son los que han puesto tantas trabas, tantos palos en la rueda de los procesos de cambio que esta revolución necesita procesar, necesita llevar adelante, y que de ahí viene lo de Forbidden Country, lo de país prohibido. Yo digo, bueno, si es por eso, pues yo también quiero ser prohibido, como el país donde estoy, porque lo amo. Cuba, Silvio Rodríguez, ala de colibrí. De colibríes se admiten tarados enfermos, gordos sin amor, tullidos enanos, vampiros y días sin sol. Hoy quiero patrocinar el candor desahuciado, esa crítica masa de Dios que no es post ni moderna. Si admiten proscriptos rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos deudores del Banco Mundial. Por una calle descascarada, por una mano bien apretada, ala de colibrí, liviana y pura, ala de colibrí para la cura. Thank you. asamblea de flores marchitas, de desecho de fiesta infantil, de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural, que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Por el levante, por el poniente, por el deseo, por la simiente. Solitario ala de colibrí, liviana y pura, ala de colibrí para la cura, ala de colibrí, liviana y pura, ala de colibrí para la cura. Soy un grano de arena, una hoja más en un árbol, y cada ola me enseña, y cada brisa trae algo. Todas las tierras, no he visto todos los mares, pero he sentido la guerra silbando por todas partes. Cuando nací me dijeron, naciste por la esperanza. Así le digo a mi hijo, y parto hacia la matanza. Nacido en La Habana, Cuba, en 1853, José Martí creció junto al sueño de la independencia y la libertad de los oprimidos. Periodista, poeta y educador, Martí ha dedicado su vida a luchar por la independencia de su pueblo y por los derechos de niños y adultos. Derecho a la libertad, a la educación y al trabajo, pero también a la alegría y a la belleza. Dijo José Martí, el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Thank you. José Martí nace en La Habana el 28 de enero de 1853. A los 16 años, edita el primer número de su periódico llamado La Patria Libre y se suma al proyecto independentista cubano. Un año más tarde es detenido y encarcelado. José Martí muy tempranamente se involucró con las actividades independentistas y a los 15 años, en una redada policial, él fue detenido por la policía de la metrópoli realista y fue condenado a muerte. Luego le conmutaron la pena a 6 años de prisión, hizo trabajos forzados, de manera que muy joven sufrió el horror de la cárcel. Él estaba, hacía trabajos forzados con grilletes, con cadenas. La experiencia de Martí en la cárcel fue la del aprendizaje, de la tolerancia, la aceptación de los rigores que implica el compromiso político y la convicción de que ese compromiso se incrementa cuando está fundado en la justicia y en la historia. Desde su muy tierna juventud él se comprometió con la causa emancipadora de Cuba. Y a partir de esa experiencia, el exilio fue tal vez el mayor tiempo de su vida, lo vivió en países de América Latina y en Estados Unidos, siempre intentando volver a Cuba para luchar por esa independencia. Exilio y cárcel en Martí conjugan una identidad poderosa en términos de la construcción del discurso revolucionario. En 1871 es deportado a España. Allí estudia y se gradúa en las carreras de Filosofía y Letras y Derecho. Martí forma parte de un grupo de intelectuales y políticos caribeños que rechazan la intervención colonial española en Cuba y Puerto Rico y el avance del colonialismo estadounidense sobre la región. Reivindican, en cambio, los principios bolivarianos: la abolición de la esclavitud, el republicanismo y la justicia social. Es el año 1875. José Martí se radica en México y 2 años después se asienta en Guatemala, donde realiza una importante tarea como catedrático de la Universidad Nacional. En 1878 retorna a Cuba. José Martí se suma a la causa independentista y las consecuencias no tardan en llegar. Martí es nuevamente deportado. Es muy diferente el exilio de Sarmiento o de Alberdi que el de Martí y el de la generación argentina del 37. Pero en verdad el pensamiento sobre la nación, sobre su independencia, sobre su emancipación, se realiza a la distancia. Se puede ver mejor si uno se retira del foco del propio país. Y en el caso del exilio, vivió más años fuera de Cuba que dentro de ella, y es el más cubano de todos los tiempos. Por lo tanto, en Martí, la apropiación de la experiencia interior de su identidad cubana se expresa tanto en tiempos de cárcel como del exilio. Es el año 1880 cuando José Martí se instala en Nueva York. Participa en la Liga de la Instrucción, una institución educativa para obreros de origen cubano y puertorriqueño. Es allí donde comienzan a llamarlo el maestro. Dice Martí en sus palabras: la Liga de Nueva York es una casa de educación y cariños, aunque quien dice educar ya dice querer. En la Liga se reúnen, después de la fatiga de trabajo, los que saben que solo hay dicha verdadera en la amistad y en la cultura. Los que en sí sienten o ven por sí que el ser de un color o de otro no merma en el hombre la aspiración sublime. Los que no creen que ganar el pan en un oficio da al hombre menos derechos y obligaciones que los de quienes lo ganan en cualquier otro. La conexión que permitió identificar a Martí como aquel que integraba los saberes del trabajo, con los saberes emancipatorios de la cultura, lo tuvieron como un verdadero apóstol o maestro, así lo consideraban los obreros a Martí en Nueva York, porque les permitía, a contraturno de sus horarios fabriles, abrirse a mundos culturales y de reconexión con la patria que habían abandonado años antes, y les ofrecía una mirada más política y más de conciencia social respecto a la situación que estaban viviendo en Estados Unidos. José Martí evoluciona como escritor, desarrollando un estilo sencillo y claro. Se destaca como poeta y cronista, y también incursiona en el teatro y la narrativa. Muchos de sus poemas forman parte de las obras más difundidas escritas en español. En 1889, Martí edita en Nueva York La Edad de Oro, una revista infantil que llega a sacar 4 números y es reeditada numerosas veces como un libro único. En la editorial del primer número, Martí afirma: La Edad de Oro se publica para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y se vive hoy en América y en las demás tierras. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo, y queremos que nos quieran y nos vean como cosa de su corazón. Así queremos que los niños de América sean hombres que digan lo que piensan y lo digan bien, hombres elocuentes y sinceros. La virtud de la Edad de Oro es tratar con suma dignidad las identidades infantiles. Es dialogar con ellas en términos de los hombres que en el pasado construyeron las identidades americanas. Combina los artículos, narraciones históricas, con poesías, traducciones de las obras clásicas, como en el caso de la Ilíada, y también crónicas de la vida real. La Edad de Oro es, a pesar de sus pocos números, una revista inspiradora para futuras otras publicaciones dirigidas a los niños de fines del 19 y sobre todo del 20. El 20 va a ser considerado el siglo del niño. Bueno, el siglo del niño se anticipó en 1889 con la publicación de La Edad de Oro. En el primer número de la revista se incluye el texto Tres héroes. Allí Martí les cuenta a los niños y las niñas sobre la vida de Bolívar, Hidalgo y San Martín. En una sección del primer número de La Edad de Oro, sentencia: Los versos no se han de hacer para decir que se está contento o se está triste, sino para ser útil al mundo, enseñándole que la naturaleza es hermosa, que la vida es un deber, que la muerte no es fea, que nadie debe estar triste ni acobardarse mientras haya libros en la librería y luz en el cielo y amigos y madres. Antes todo se hacía con los puños, ahora la fuerza está en el saber más que en los puñetazos, aunque es bueno aprender a defenderse, porque siempre hay gente bestial en el mundo y porque la fuerza da salud y porque se ha de estar dispuesto a pelear para cuando un pueblo ladrón quiera venir a robarnos nuestro pueblo. En ningún caso su propuesta pedagógica implica una homogeneidad cultural, un deseo de que América Latina se uniforme con un pensamiento común, fundado en una generalización o universalización de los valores industriales. Muy por el contrario, en la medida en que los niños pueden ser más cubanos o más venezolanos o más mexicanos, son más universales. Esa interacción entre las pertenencias locales y las cosmopolitas tienen en Martí un carácter integrador entre la ciencia y la espiritualidad. Martí se diferencia del racismo que domina el pensamiento de su época. Se expresa favorable al mestizaje, rescata a los pueblos indígenas y condena la conquista y sus horrores. En 1891 publica Nuestra América, su gran manifiesto político e ideológico, donde recopila parte de su obra y pensamiento. El legado que Martí expresa a través de su obra Nuestra América, uno puede ingresar a los varios tópicos del pensamiento más estructural de Martí. Básicamente, su impronta de descolonizar la mente de los latinoamericanos en términos de asumir las tradiciones que lo han colonizado en el dominio, bajo el dominio español. Por otro lado, Nuestra América postula un futuro común basado en la lengua, en las tradiciones y en el respeto a las idiosincrasias nacionales. Las herencias que Martí postula tienen múltiples registros. El primero tal vez está vinculado con hacer visible a grupos y edades que no habían sido puestas en la agenda pública. Las infancias, los trabajadores, los campesinos, los negros, etc. Martí reflexiona y desarrolla ideas en torno a la educación campesina. En su texto, Una escuela de artes y oficios en Honduras, incluido en Nuestra América, expresa: la enseñanza de la agricultura es aún más urgente, pero no en escuelas técnicas, sino en estaciones de cultivo, donde no se describan las partes del arado, sino delante de él y manejándolo, y no se explique en fórmulas sobre la pizarra la composición de los terrenos, sino en las capas mismas de la tierra, y no se entibie la atención de los alumnos con meras reglas técnicas de cultivo, rígidas como las letras de plomo con los que se han impreso, sino que se les entretenga con las curiosidades, deseos, sorpresas y experiencias que son sabroso pago y animado premio de los que se dedican por sí mismos a la agricultura. Martí es consciente de que la educación tiene que ser una institución que se aleje de las ciudades, porque la verdadera integración entre ciencia y naturaleza tiene que darse en contextos rurales. José Martí hace de la educación un pilar fundamental en su labor en distintos colegios y universidades latinoamericanas. En muchos de sus escritos presenta experiencias concretas donde desarrolla varios tópicos vinculados con la cultura latinoamericana. Y si tuviera que enumerar algunos aspectos fundamentales de su propuesta, diría primero, él planteaba la necesidad de formar seres humanos con capacidad de pensar con cabeza propia, lo que en Venezuela hoy llaman soberanía cognitiva, que el propio Simón Rodríguez reclamaba, que era no formatear cerebros que fueran capaces solo de escupir conocimientos predeterminados, sino mentes muy flexibles con capacidad de pensar. Una segunda dimensión de su propuesta era ética política, y él planteaba la necesidad de formar personas buenas, y él pensaba que el amor era una herramienta fundamental del proceso pedagógico. En tercer lugar, y en esto también se asemeja mucho al planteo de Simón Rodríguez y otros pedagogos nuestroamericanos, el papel del trabajo creador como elemento pedagógico fundamental. Él decía, si queremos ser libres, tenemos que, no en estos términos, desarrollar una base material y económica, y por lo tanto la agricultura y la tierra como fuente de riqueza nos llevan a pensar en eso como un elemento formador. En cuarto lugar, recuperar nuestra propia cultura, la identidad nuestroamericana. Él valoraba al campesino y al indígena, como dice, bueno, gobernamos países donde las mayorías son campesinos e indígenas y no podemos mirar con las anteojeras de Francia o de Estados Unidos. Y luego él proponía para todo este proyecto político y educativo un determinado modelo de escuela y un determinado modelo pedagógico. Su proyecto educativo siempre está incorporando el aspecto práctico, no solamente utilitario, sino de transformación social. Él visualiza que todas las escuelas deben tener talleres anexos y estar situados en contextos rurales, de forma tal que lo que organiza y le da sentido a la vida social individual es el trabajo. El trabajo es el gran organizador de los pueblos, y ese trabajo tiene que estar informado por el conocimiento, por la ciencia, por el método, por el rigor y por el anhelo completo e incondicional de la justicia. Martí distingue entre la idea de instrucción, que es individual y tiene que ver con los conceptos, y la de educación, que es colectiva y tiene que ver con los valores. El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido ama el trabajo y sabe sacar provecho de él. Es el año 1892. José Martí participa en la fundación del Partido Revolucionario Cubano, cuya finalidad es lograr la independencia definitiva de la isla, como se establece en el llamado Manifiesto de Montecristi. Martí fue docente, fue periodista, fue cónsul inclusive de Uruguay en Estados Unidos, ejerció funciones diplomáticas y básicamente fue un conspirador. Él en Estados Unidos organizó el Partido Ortodoxo Revolucionario Cubano, desde el cual estaba pensada la libertad y la independencia cubanas. Así que Martí, preocupado por eso, se desplegó en muchos ámbitos: la lucha cultural en los medios de comunicación y en la educación, la lucha política en la organización del partido y la lucha militar en el propio campo de batalla. Ese mismo año se funda el diario Patria, del cual es director y donde publica más de 1000 notas. En el texto publicado en 1894 y que se denomina Revolución en la enseñanza, profundiza respecto al rol del maestro. Hay que crear, sí, escuelas normales, pero no escuelas normales de pedantes, de retóricos, de nominalistas, sino maestros vivos y útiles que puedan enseñar la composición, riquezas y funciones de la tierra, las maneras de hacerla producir y de vivir dignamente sobre ella, y las noblezas pasadas y presentes que mantienen a los pueblos, preservando en el alma la capacidad y el apetito de lo heroico. Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después, en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás. En el año 1895, logra volver a su tierra y participar de la lucha armada para su emancipación. Poco tiempo después, José Martí muere en el campo de batalla. Los docentes que leemos a los grandes pedagogos latinoamericanos corremos dos riesgos, ¿no? El primero es suponernos que ellos escribieron sus libros de la nada y que nacieron como magos pedagógicos que nunca tuvieron que aprender, y en verdad, cuando uno recorre la experiencia, no sé, de Luis Iglesias en Argentina y otros pedagogos, ve que sus mejores libros son producto de 20 años de trabajo. Entonces digo, tal vez lo primero es superar la lógica del pensamiento mágico de que ellos fueron geniales docentes que no tuvieron que equivocarse, que ensayar. Y el segundo error es pensar que son tan inalcanzables que tienen un efecto paralizante para nosotros los maestros. Está en el pasado y está en el futuro de América. Ese es el legado que los grandes hombres del siglo XIX se elevaron de su propio tiempo y se transformaron en sujetos que pueden dialogar con las generaciones actuales de un modo horizontal, democrático y justo. Se considera que, en algunos de sus discursos, José Martí fue el autor de la reconocida frase: "Todo hombre en la vida debería tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro". José Martí ha dedicado su vida a luchar por la libertad de los más oprimidos, de los negros, de los trabajadores, de indígenas y campesinos. Ha luchado con armas y con poesía por la libertad del pueblo latinoamericano y así, luchando, entregó su vida. Y también mayo, decía esta canción de Silvio Rodríguez, cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra, donde caía justamente José Martí, a quien vamos a estar recordando, a este líder revolucionario cubano de la primera etapa de la revolución, digamos, de la